El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Y apenas transcurrido un par de meses del próximo año, más exactamente el 4 de marzo, habrá concluido el mandato por el cual el doctor Abraham Gac se desempeña en la actualidad, en realidad, al frente de la Defensoría del Pueblo de Morón en la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos en línea, lo queremos saludar con el respeto de siempre, con la valoración de siempre, y para repasar un poco, para ver con qué, por ejemplo, expectativas había llegado a la función y qué es lo que va vislumbrando cuando le queda un par de meses más. ¿Cómo está, doctor Gac? Muy bien, gracias. ¿Cómo llegó usted a esa Defensoría? ¿Con qué expectativas? Bueno, la verdad, el hecho de tener la posibilidad de inaugurar el Instituto de la Defensoría en Morón me abrió expectativas, por un lado, y la enorme ventaja que supone empezar de cero, ¿no? Que siempre es una expectativa muy interesante, ¿no? De modo que, en fin, en lo personal ha sido una experiencia muy, muy interesante. Usted sabe, yo tengo por base, soy economista, y realmente a veces los economistas nos manejamos con números, y los seres humanos y las circunstancias de cada uno quedan así sumergidos en las estadísticas, ¿no? Claro. Y la verdad que enfrentar esta situación, por lo menos en lo personal, me fue muy significativo y muy interesante. Es una experiencia muy, a la cual yo la verdad que aprecio enormemente, ¿no? Y me ha permitido algo que a veces uno se aleja, que es lo que comencé yo a comentarle, ¿no? La posibilidad de que uno intervenga en la vida de la gente, resolverle problemas individuales, y te da una imagen de cuáles son las dificultades, cuáles las circunstancias en que se tiene que desempeñar cualquier vecino en la vida, ¿no? Y sobre todo las situaciones de asimetría en el acceso a los derechos y a las posibilidades y al conocimiento que nos brinda, de alguna manera, la sensación de que uno está haciendo el bien, ¿no? que no es poca cosa, desde luego, ¿no? ¿Hasta dónde diría usted, doctor Gac, que la institución del Defensor del Pueblo es útil para corregir esas desigualdades, esos incumplimientos o no observación de derechos? Mire, no solamente yo diría que es un problema de solución del problema individual, sino la sensación que tiene un vecino que tiene derechos, que a veces los desconoce en su estricta importancia, y tiene una voz donde puede reclamar con toda justicia. Es una ratificación de principios democráticos, ¿no? Y esto, vuelvo a señalarlo, es un lujo que no podemos dar los defensores, al mismo tiempo de conformidad un instituto que, por su naturaleza de ser, por un lado, defensor de derechos conculcados, y por otro lado la sensación de que uno puede mejorar las condiciones de vida de la gente. Y esto realmente es un privilegio, ¿no? La verdad que sí. Y además, de utilidad, uno descubre que efectivamente esta concepción teórica de que la defensoría cumple un rol social significativo, ratifica principios democráticos, eso se da, uno lo palpa en la realidad, y esto es una ventaja muy grande, ¿no? En contacto con la gente, doctor Gac, sí. ¿Qué sensación le ha quedado respecto de un tema que es de largo recorrido en la existencia del Instituto de la Defensoría del Pueblo, no ya únicamente en Morón, sino más ampliamente desde el 94 en adelante? ¿Qué sensación le ha quedado de la percepción de la gente acerca de las funciones y la valía que tiene la Defensoría? Mire, en primer lugar, uno recibe, lógicamente, el agradecimiento cuando le resuelve el problema a la gente. Y esta es una cosa invalorable. Y la otra es que le da al ciudadano, al vecino, le da la sensación de que tiene una puerta donde va a ser escuchado. Mire, en el caso de Morón, es un municipio que tiene muchas ventanillas donde el vecino puede ir a plantear. Pero muchas veces actuamos, para equilibrar las asimetrías entre dos partes, porque no siempre son solamente problemas derivados de la gestión propiamente municipal, sino muchas veces son cuestiones individuales, conflictos que se presentan y que realmente hace que muchos se sientan, digamos, no valorados en sus necesidades. Y esto, cuando uno tiene la sensibilidad de actuar en este sentido, mejora enormemente esa utilidad que puede brindar, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de que somos, por un lado, somos censores de la gestión oficial, pero por otro lado, en realidad, somos grandes colaboradores de la gestión, porque lo que tendemos a que mejore la gestión. Y eso, naturalmente, repercute positivamente en los intereses que pueda tener cualquier funcionario, ¿no? Claro. Y cuando lo toman de esa manera, en el caso de Morón, no hemos tenido dificultades en ese sentido, nos dan una respuesta, hay apoyo en el sentido de obtener respuestas a los reclamos que formulamos, y esto repercute en mejorar la imagen del propio municipio. Muchas veces hay cuestiones que son menores, que uno podría decir, bueno, la verdad, un problema de las raíces de un árbol desde la vereda que le afecta a la propiedad, o algunas otras cuestiones de menor peso, digamos. No obstante, eso realmente termina generando la sensación de protección, de que hay alguien que se va a ocupar al lado de uno. Y en los casos, obviamente, en que, vuelvo a señalar, la simetría del vecino que no conoce las reglamentaciones, que incluso no conoce bien cuáles son sus propios derechos y que hace que piense que está desprotegido, en cambio, de esta manera sabe que hay un instituto donde puede golpear la puerta, donde es escuchado, donde se le trata de resolver el problema, que a veces tiene solución, a veces no la tiene, pero en general los resultados, yo diría en forma así global, son muy, muy positivos. Bien, una última, doctor Gaca. Sí, sí. Vamos a suponer que está usted en presencia de quien lo va a suceder en el cargo. Ojo, le quiero aclarar, yo voy a intentar la reelección porque el estatuto me lo permite. Está bien, tiene derecho a una reelección, ¿no es cierto? A una, sí. Bien, pero vamos a suponer que está en presencia De un tercero, digamos así. Que es lo más probable, por otro lado. Claro. No, porque supone que no va a ser así. Claro. Vamos a suponer que esa persona quiere valerse un poco de la experiencia que usted ha... La va a encontrar colaboración absoluta. Sí, pero le hace una pregunta o un pedido muy puntual. Le dice, ¿qué primera cosa tendría que hacer, doctor Gaglio, aquí, cuando me siente ahí? Bueno, obviamente lo que no tiene que hacer es ver bien si la silla que va a ocupar le es cómoda. La segunda cuestión es tomar todos los expedientes que están pendientes y ver qué pasa con cada uno y cuál es la razón por la cual aún no ha sido resuelto, ¿no? Claro. Y además, obviamente, imponerse de cuál es la organización que tiene el organismo y introducir las modificaciones que estime conveniente. Yo creo que hay una gran ventaja en ser el defensor del pueblo, ¿no? La ventaja que supone ser el que deja un poco la marca de cómo se hacen las cosas, ¿no? Claro. Y esto supongo que lo valorará también el sucesor, porque va a encontrar, digamos, mecanismos, experiencias acumuladas que es bueno que las evalúen, ¿no? Muy bien. Le deseamos lo mejor. Esto incluye que la reelección sea un hecho a partir de marzo próximo. ¿Será o no será? Exactamente. Es yo les confieso lo siguiente. Cuando me presenté por primera vez, yo estaba acostumbrado a estar del otro lado del mostrador. Yo era he sido jurado en diversos concursos en la universidad, en esta y en otras universidades. Y entonces esta sensación de ser juzgado, de tener que dar explicaciones, que un vecino te pregunte qué es lo que vas a hacer en tal caso o en tal otro, me parece que es una experiencia que deberíamos pasarla a todos. Nos genera seguramente humildad, ¿no? Claro, claro. Que no es malo. No, es una de las mejores cosas que hay. Sí, seguramente. Pero sobre todo ratificar lo que es un sistema de gobierno, la democracia como tal, que me parece también muy, muy significativo. Muy bien. Doctor Gac, defensor del pueblo allí en Morón, lo mejor y más cordial de nuestro afecto. Le agradezco mucho. Que siga muy bien. El ombudsman de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, visitó la Defensoría del Pueblo de la Nación. El adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo Nacional, Anselmo Sela, recibió en la sede central de la institución al Defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Guillermo de Rivas, con quien analizó temas de interés común. Se abordó, por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, que dejó sin efecto el amparo presentado por la Defensoría de Río Cuarto, que había frenado la aplicación del decreto a través del cual, desde 2009 hasta la fecha, se había suspendido el cargo tarifario dispuesto por Ecogas, empresa provincial de suministro de gas. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.